bueno, acabamos de escuchar a Death Cab for Cutie, como dijo Raúl, el grupo, y la canción, bueno, ya escucharon que es muy bonita, y Transatlant, bueno, usted, algo así. Y se continuamos con Vicente y Carlos. Bueno, pues ahora yo les quiero cambiar un poquito el tema porque la otra película que anda dando vueltas ahí, que de la que hay que estar pendientes, es La Dictadura Perfecta de Luis Estrada. Luis Estrada es autor de Infierno, es autor de La Ley de Herodes, y la película La Dictadura Perfecta, que habla, obviamente, tal como indica, habla del PRI, de la política mexicana actual. Bueno, ha sido completamente bloqueada, sobre todo por los grandes distribuidores de cine, que son Cinépolis y Televisa directamente, ¿no? Y se habla de un bloqueo por parte de Televisa, pero evidentemente es la censura del PRI que regresa con fuerza. Ese es, creo que es un tema del que hay que estar pendiente, porque Luis Estrada, como ya ha demostrado antes, es un director que llama mucho la atención, que atrae mucho, es director evidentemente comprometido, pero no es un director que se dé golpes de pecho. Plantea las cosas, bueno, en La Ley de Herodes, desde una comedia descarnada, nos plantea la historia del PRI. En el infierno, esta historia de la violencia desatada en México, y ahorita, bueno, uno de sus personajes es evidentemente una parodia de Peña Nieto. Entonces, no tiene nada de extraño que lo quieran bloquear. Pero ahí está. Creo que ese es el tema, ¿no? Ahora sí que, ¿cómo ves? Sobre todo, Marta, tú tienes una idea muy clara de cómo se desarrolla esta censura priista. Pues bueno, ya, bueno, simplemente con tener a Televisa y no promocionarlo, y es una censura, ¿no, Vicente? Y no, sabiendo que es una de las principales fuentes de difusión de información para la mayoría de la población, él simplemente, su amalgama que tienen ellos, su amalgama perfecta, pues es lo que hace que ya sea una censura, pero como bien dices, más, es de los dos, al final Televisa, ya no se sabe, ya están confundidos, es Televisa, PRI, PRI, Televisa, y no sé si ya si ni siquiera necesiten decirlo, ni hablarlo, ya está interiorizado en eso, que estas cosas no deben pasar, ¿no, Vicente? Sí, bueno, aquí lo que yo estoy viendo con la película, Ajá. es que como Luis Estrada es un director muy reconocido y es un director que entra con mucha facilidad al gusto del público, si no lo dejan entrar a las salas de cine, se va a promover fuera de México, y eventualmente va a regresar triunfante. Que eso podría Así. ser incluso un golpe al Estado bastante fuerte. Sí, de hecho, yo creo que les sirve esto que lo estén haciendo, o sea, siguen con las mismas prácticas de siempre, cuando ya no es tan fácil poder hacerlo como antes, porque bueno, ya hay otros medios, internet, donde te enteras. Como dices tú, todas las películas que ha hecho han tenido mucho éxito, por algo será, porque pues bueno, por algo la gente, por más que le tapen la información, pues quiere saberla, ve y le sabe llegar al público, como bien dices tú, Luis Estrada, ¿no, Vicente? Sí. El caso del infierno que fue, que tuvo un impacto muy fuerte tanto en México como fuera de México, que es la visión de la violencia, una violencia que empezó el sexenio pasado, pero que continúa, que sigue adelante y que nos está haciendo pedazos como país. Fue muy claro, ¿no? El infierno, abrió un poco la discusión fuera de México de lo que estaba pasando en el país, el cine como comunicador también, pero en México había pláticas y había discusiones. Yo me acuerdo de salir del cine y estar escuchando a la gente que salía adelante de mí y se apasionaba, ¿no? Gente que no se dedica al cine, que no vive en el cine y que entraba en esta situación de pasión. Sí, y la verdad es que dices. Es una caricatura la de la ley de Herodes, pero no, no, es que no, ¿será que la realidad de México es una caricatura? Pero era fiel, Vicente, y la vuelves a ver y sigue siendo tan fiel. Y incluso más que El Infierno, creo. También está la otra, ¿no? Hizo una en Es medio. Un Mundo Maravilloso. Un Mundo Maravilloso. Bueno, eso también el final es quienes pagan, o sea, no son los verdaderos, sino los que están de en medio también cuidando el sistema, pero de otro, pero que realmente los que lo hacen felices se pueden ir y no les pasa nada, ¿no, Vicente? Sí. Bueno, esa era una visión, esa era la visión de este México ya casi perdido, donde los pobres podían estar ocultos, y los ricos eran los que, bueno, esta clase media venida a más era el panorama completo. Y de hecho, el cartel, que es muy, como, muy claro en ese sentido, lo que muestra es una escenografía, donde se puede ver un México, este mundo maravilloso, este México de programa norteamericano de los años 50, y atrás de la escenografía estaban las ciudades perdidas que hemos vivido desde siempre en nuestro país. Sí, esa parte, la fachada, parece como dices tú, como de utilería, como de juguete, como de pastel de merengue, ¿no? Sí. Y todo. Nada más que también, digo, tiene que ver con el México perfecto que nos quisieron vender a partir de del Tratado de Libre Comercio, a partir de la entrada con tubo de la economía de mercado salvaje, se derrumbó la ilusión. A mí lo que me recuerda mucho es, bueno, hay un libro de Howard Zinn que se llama La otra historia del pueblo de los Estados Unidos, bueno, donde eso cuenta toda la historia del pueblo de Estados Unidos, pero no desde como se cuenta normalmente, sino a partir de las rebeliones, las protestas, los derechos que se han alcanzado. Pero al final Howard Zinn habla del sistema como una cárcel, es una cárcel. Los dueños de la cárcel son los que se pudieron ir, Vicente, ahí en la película, los que no les pasó nada, los que manejan todo. Los capataces Claro. de la cárcel son esa clase media. Y los oprimidos son estas ciudades perdidas. Los oprimidos cuando se juntan y se rebelan y todo, a quienes no le hacen nada es a los dueños de la cárcel, a quienes destrozan son a estos capataces que, de acuerdo con Howard Simpson, es esta clase media, profesionistas, todo, que al final también sostienen el sistema pero le defienden a los de arriba. Y a mí me pareció que eso era el mundo maravilloso, lo que refleja esa anécdota de, bueno, no esa anécdota, esa manera de esa imagen de Howard Zinn. Que me recordaste un poco. Hace unos meses estaba viendo yo una colección de fotografías de Detroit actual, Ajá, de lo sí. que pasó en Detroit con la crisis económica, ¿no? De cómo se ha vuelto una ciudad fantasma. Sí, sí. Creo que tiene mucho que ver con esto, con toda esta situación, con esta economía pues rota, ¿no? Esta economía dañada, que va arrojando a la gente de las ciudades. Y es un poco Arrojándola de su casa. arrojándola de su casa directamente. Sí. Es desolador, ¿verdad? Los clubes, las albercas, las residencias, las instituciones, es desolador, ¿no, Vicente? Sí. Digo, en estos otros países más civilizados que México, digo, ¿Cuáles? lo digo con un poco de sorna, fueron a echar a la gente de sus casas, así directamente. Pero en México nos han ido echando también de otras maneras. Y creo que es un Cierto. poco lo que se traduce ahí. En El Mundo Maravilloso hay una escena que a mí me parece, bueno, no es una escena, es una locación que a mí me parece brillante. Yo no sabía si reír o llorar en ese momento, que es esta pequeña casita donde se mudan a vivir Luis Estrada y su mujer, donde no caben, donde está todo en un mismo espacio. Sí. Y es un poco lo que nos vinieron a vender. Y Luis Estrada nos dice, esto fue antes del 2008, Luis Estrada nos dice, nos van a correr de ahí, nos van a sacar de ahí. Y efectivamente, nos Sí, sacaron de ahí. sí. Sí, la verdad, sí, con todos esos antecedentes de Luis se espera esta otra película. Por lo que vi, el que sale de Peña Nieto, bueno, es este tipo que, bueno, me cae muy mal, pero pues creo que le queda este Meyer, ¿no? Creo. A ver, A ver. sí, exactamente, el Meyer. Sí, Sí, sí, sí, sí. que le queda genial, antipático, tonto, pero con muchas ínfulas y muy, y le queda bien, hay que reconocerlo. Yo creo que va a ser el Por mejor papel supuesto, es de como anillo Vicente. al dedo. Sergio Meyer. Sergio Meyer. Sí, Ese, sí, sí. Sergio Meyer, yo Oye, creo que va a ser Vicente, el papel de su vida. Ajá. es el Garibaldi, ¿no? Sí. Ok. Ese bueno, el otro día estaba Vicente, en mi casa, estamos filmando, me saca una gaviota de viña. Y tengo dos. Raúl, sí, ibas a decir ¿Qué algo. dices, Raúl? Perdón. Sí, una pregunta. Ahorita que estabas en el asunto de las recomendaciones, hace rato que estaban hablando de ciclo de cine coreano, hiciste Ah, sí. algunas recomendaciones y entonces Carlos nos estaba haciendo algunos comentarios y justo como mencionabas hace un rato sobre este tema de la censura, no Ajá. hicimos el corte musical y no vayan a pensar nuestro auditorio que estábamos censurando a Carlos, pero me gustaría recuperar un poquito de esta que nos comentaba Carlos sobre la película, bueno, sobre esta, creo que estaban hablando de la trilogía, ¿no? De esta coreana. Sí, bueno, ojo, porque ahí divagamos y nos fuimos a la trilogía de la venganza y no va a estar en la semana de cine coreano, es esa parte, pero a ver, ¿cuál era el tema? Ahorita recuperamos Lo y último hacemos que que Carlos. habló Carlos fue lo de el de la película de Seth, la del vampiro coreano. Ah, Seth. Ajá, exacto. Sí. Que Sí. estabas mencionando toda esta situación Oh, del claro. sacerdote, Perdone, como ya lo dije, como que chistoso. Ok, va. Después de hacer la trilogía, hace Seth. Seth es fantástica porque mi teoría es que finalmente la venganza es de parte del director y no por parte de sus películas. Sus películas son un medio para él vengarse de algo. Él se está vengando de esa penetración de la religión católica en Corea, que no tiene nada que ver, por Dios. ¿Cacharon, no? Ahora, hace Seth, y en Seth el protagonista, que es un cura, se transforma en vampiro. Un vampiro que es el sumum del deseo. Por eso se mueve un vampiro, simple y llanamente por el deseo. Veamos, por ejemplo, esta pequeña escena de la adaptación que hizo Scorsese al de Bram Stoker, cuando el hombre lobo está violando a la tipa vestida de rojo, muy, muy, muy, qué sé yo qué, en medio Ajá. del patio. Y este se transforma, por lo tanto, en vampiro. Un cura que se transforma en vampiro. Yo esa cuestión nunca la había visto en ninguna película occidental. Si hay alguno, por favor, que me mencione, porque me cacho. Bueno, Y ahí empieza a seducir a esta niña que tiene como 19 años, 20 años, una cosa deliciosa. No, es fantástica, es realmente fantástica. Y después termina siendo la película de Stoker, que es ajá. su primera película en Occidente, y que ni siquiera habla el inglés, lo hizo a través de un traductor. Y dirige a Nicole Kidman, y Nicole Kidman desaparece como presencia, siendo que siempre tiene una presencia tremenda en cualquier película donde aparezca. Acuérdate, por ejemplo, esta de los. Esta ¿Títeres? española, la española, Los Otros, Ah, que ajá. empieza con ella, en un primer plano de ella, y Sí. a partir de ahí nunca la olvidas durante toda la película. Tiene una presencia muy fuerte esta Sí, mujer. sí, sí, sí. Y desaparece, weón, se diluye, es extraordinario el trabajo. Y lo hace a través de un traductor, cachillo, ¿no? Sí. No, no, no, el tipo es fantástico, es mi héroe. Eso es lo que estaba mencionando. Eso es lo que sabe. Digo, vale la pena ahí un poco para ubicar, comprender el papel de la Iglesia Católica en Corea. La Iglesia Católica entra hace aproximadamente 200 años, pero en realidad es en el siglo XX, después Así de es. la guerra, de la Guerra de Corea en los años 50, que va Toma tomando mucha fuerza. fuerza. En Por lo esta tanto, sus película, tradiciones están muy vivas, ¿cachai o no? exactamente. Sí, en Señora Venganza, que es la tercera película, la última película de la trilogía de La Venganza, que yo creo particularmente que es la mejor de las tres, digo, teniendo en cuenta que las otras dos son brillantes, yo creo, bueno, hay una escena donde se ve una boda y la novia tiene que darle una mordida a un pastel de tofu que se ve realmente asqueroso. Sí. Que tiene ahí una serie de simbolismos. Simbolismo que tiene que ver con Corea y no con la Ajá. religión católica. ¿Cachai o no? Pero Hay un entra ahí. sincretismo. Sí. El sincretismo que generalmente se genera cuando llega los católicos a alguna parte, ¿cachai? ¿No? Exacto. A diferencia, por ejemplo, la otra cultura, la otra religión masiva y además inclusiva, que son los musulmanes. Son las dos grandes religiones inclusivas, ¿cachai? Sí, sí, sí. Y en esa medida, los musulmanes no se dejan influenciar por el exterior, ¿verdad? Y bueno, así mantienen lo suyo, ¿cachai? Sí, ¿no? Sí, sí. Sí. Siguiente. Oigan, Vicente, Carlos, quiero hacerles un cambio abrupto, pero bueno, tiene que ver también con el terror que están hablando, porque, bueno, es que una comparación, y es que ya habíamos hablado también de ese tema alguna vez, Vicente. Sí. Un poquito, de hecho, no sé si fue en el programa o ya sabes que tras bambalinas, la verdad, no me acuerdo. Pero es que, hablando de cine de terror, pues vi esta película Más Negro que la Noche, la nueva versión, y luego vi al otro día la versión antigua de Taboada, ¿no? Y no, qué diferencia esta, tendrán mucha tecnología y de hecho tienen buenos efectos de espanto ciertos momentos, pero la de Taboada es con la historia más simple, más directa, bueno, sin tanto recoveco, es realmente impresionante en comparación con la otra, ¿no, Vicente? Sí, ahí pasa una cosa, es una cuestión de recursos. Cuando Taboada se pone a hacer su película no tiene casi nada de alternativas. Tiene que resolver con lo que hay. Pero después, ahorita esta otra versión tiene todos los elementos para sacar todo lo que se imaginen. Y ya no buscan estos recursos tan cerrados, estos recursos tan escasos, que es el gran chiste de estas películas. Pero además eso pasa mucho, eso pasa todo el tiempo. Por eso las películas de terror de bajo presupuesto son tan tan intensas. Justamente en el cine de Oriente, no solo el coreano, ahí sí está el japonés y está el tailandés, que es otro cine muy interesante. Por esa falta de recursos y esa búsqueda de soluciones que tienen que ver con lo más cercano, con lo más a la mano que tienen, luego son más aterradoras, son más intensas. Creo que eso es lo que pasa con Más Negro que la Noche. Sí, así es, porque, bueno, la solución, o sea, es más cruel cómo matan al gato y sin necesidad de... Y simplemente cómo cambian los colores, ¿no? Esa manera, sí, de cambiar, como si fueran una radiografía o algo así, ¿no, Vicente? Y por un lado, no sé qué técnico, ustedes lo saben más que yo no sé. Pero la historia más sencilla, sin tanto recoveco, y también un detalle que tiene Taboada, genial, la presencia de las cuatro actrices y una sensualidad, un erotismo, cierto toque, sí, de erotismo, genial, que por lo que sé lo tiene también, me han dicho en las otras películas. Y como dices, las hacen más espantosas. Mira, después de que yo subí en Twitter varias de las, bueno, las cuatro, ¿no? Que son cuatro las películas de Taboada. Sí, mi mamá no se espanta de nada, a diferencia de mí, que yo me espanto de todo, ella no se espanta de nada. Pero vio la del Libro de Piedra y me dijo, oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás subiendo esto? La verdad, te va a hacer daño hasta mentalmente por ver estas cosas. Y vaya que no se asusta de nada, pero lo que logra Taboada sin recursos y esos toques... Sí. Como de europeos, de erotismo que les da a pesar del terror, es muy padre, ¿no, Vicente? Yo difiero, Marta, eso de sin recursos es entre comillas, justamente los recursos son de otra índole. Ah, exacto, tienes razón. El asunto razón de los recursos no sean de producción o económicos, de gastadero de dinero. Sí, tienes razón, tecnológicos, bueno, no los de ahora, tienes razón, porque son otros recursos pues geniales, ¿no, Vicente? Sí, no son recursos creativos. Exactamente, son recursos creativos. No de precisamente. Sí, sí. Y las actuaciones que obtiene de ellas, por ejemplo, en El Más Negro que la Noche, y la personalidad, la sensualidad, nada que ver con estas chicas, perdón, o sea, no es que lo de antes sea mejor, a mí hay muchas cosas de ahora que me gustan mucho, pero precisamente este caso, la personalidad de las cuatro, hasta de la más flaca, que es Elena Rojo, tiene otra cosa, ¿no? Ahí hay otra cuestión, las actrices que toma son actrices que se educan en teatro. Entonces, son actrices que están acostumbradas a que ellas son el recurso, que no hay otros recursos de producción que las van a rescatar. Entonces son actrices que llegan a cámara y dan todo lo que tienen que dar. Eso, incluso el mejor personaje de la de ahora es el de Margarita Sanz, la sirvienta, pero incluso es, aunque lo hace muy bien, es cierta caricatura, a diferencia el sí. personaje en sí, no la actuación, a diferencia de la sirvienta, del ama de llaves en la anterior, que está muy medido, que tiene cierta empatía, cierta un personaje mucho más humano, pero también duro, ¿no? Y también espanta. Y lo que me encantó de esta cuestión de la primera, no de la otra, es que al final, ¿quiénes son a quién no le pasa nada? Y son los personajes más amables y los que no son monstruosos, son las que tuvieron piedad, que es Claudia Islas y la sirvienta. En cambio, lo más monstruoso son las tres chavas y el espectro, que no tuvieron sí. piedad de nada. O sea, lo monstruoso es la falta de piedad de los cuatro, del espectro y de las tres chavas, ¿no? Ahora, ¿a ti cuál te gusta más de las películas de Tawada? No, la más me gusta es el libro de ver las otras tres, me muero de miedo, ¿no? la única que he visto es, y después de lo que me dijo mamá, okay. que no se espanta de nada, yo creo que el libro de piedra no la voy a ver, dicen que es terrible. Es maravillosa, es espantosa, pero es muy buena por eso. Oye, pero esto que decías de Tawada, de que contrata actrices y eso, no sé cómo lo veas tú, pero sí, puedes tener un gran actor, incluso cualquiera que sea el proyecto, cualquier tema, película y esa, pero lo que lo hace todo en este caso, en el cine específicamente hablando, bueno, lo que lo hace mucho, digamos, parte de aprovechar, como decías hace un rato, al actor como un gran recurso, pues es justamente la dirección. Entonces, en ese, el latino de las películas de Taboada era eso, porque claro. no es lo mismo teatro que cine, y si no eres un buen director, si no tienes claro qué es lo que vas a hacer con el guión, con los actores, con la secuencia y todo esto, bueno, pues estás para atrás, ¿no? Sí, bueno, sí, digo, sí. es una pregunta. ¿Ustedes tres ya vieron las cuatro? Yo no he visto las cuatro. Yo no he visto ninguna, pero estaría para casa, compadre. Yo lo voy a ver esta semana. Yo he visto la de Libro de Piedra. Vi esta que mencionabas ahorita. ¿Cómo se llama? Más Negro que la Noche. Más Negro que la Noche. Y vi otra. Hasta el Viento Tiene Miedo o Veneno Hasta para el la Hasta Tiene Miedo. Ah, ya sé sí, quién sí. este huevo. Sí, bueno. ¿Y cuál te gustó más todas, Vicente? Bueno, lo que más me gusta es el Libro de Piedra, pero creo que Tawada es de los buenos escritores, de los buenos directores de cine en México. Tiene otra cosa que se llama Veneno para las Hadas. Sí, es lo que me dicen que es también muy buena, ¿no? Es muy, muy buena también, sí. 84, güey. Sí, lo que le pasa a Tawada es que él ya llega después de la época de oro del cine mexicano, y le toca justo la decadencia. Entonces, por eso luego es medio desconocido. Mucha gente no lo ubica y es justamente por la época. Sí, hay joyitas que como que a veces por otros cines que vemos no nos fijamos en lo que hay en México. Por ejemplo, lo digo por este director que, bueno, hasta ahora lo conozco y sí me impresionó la comparación, ese director mexicano. Y también, por ejemplo, este libro, hay novela negra, hay novela policíaca. Sí. Y, por ejemplo, el libro de Rodolfo Sigli, Ensayo de un crimen, no la película, Ajá. yo no vi la película, pero el libro realmente es un gran libro de novela negra. Y que ¡grande, pues, pero sí, enorme, sí, sí. gigantesco! Y nadie pela, o sea, y es realmente buenísimo, a la altura de muchísimos de lo mejor que hay ahora en novela negra, que pues decimos los nórdicos, sí. bueno, Agatha Christie, los ingleses, obviamente, pero este mexicano, el libro es realmente fantástico, el de okay. El Estudio de un Crimen. Te voy a interrumpir tantito ahí. Voy a dar una recomendación del que yo creo que es el mejor libro de novela negra mexicana. A ver. Que se llama ay. Perdón, se me acaba de botar. Es El Complot Mongol. Ah, bueno. El Complot Mongol. Sí, que es buenísima Rafael. Sí, es que además creo que no tiene más libros, ¿eh? Y tiene más El Complot Mongol, pero ¿cómo se llama? Ahorita lo buscamos rapidísimo. Sí. Afortunadamente internet vino para eso. No, es de quién. Ay, es Rafael Bernal. Rafael Bernal, sí. Rafael. Sí, dicen que es buenísima. Sí la tengo y no la he leído, pero sí dicen que es buenísima. Es espectacular. Es y fíjate que la película también de los años 80 no es mala, ¿eh? No es mala, pero no es brillante, pero no es mala. ¿Y la película de Ensayo de un Crimen, Vicente? Es que no vi la película. ¿Qué tal está la película de ese? Muy, muy buena. Bueno, ahí lo que pasa es que Usigli es muy bueno. Disculpa que te interrumpa, pero hay una tercera película. A ver, es Él. Esa no lo ubicó. Él dirigía por el español que se vino a vivir acá, ¿cómo se llama? Por este. El ojito del perrito. ¿Qué? Buñuel. Por Buñuel. Gracias. Buñuel hizo él. Lo hizo con un actor argentino que acá se la pasaba haciendo puros bodrios y después de la película siguió haciendo lo mismo. ¿Cómo se llamaba? ¿Qué está de guapo galán? Jorge Mistral. A ver. ¿Pero de cuál película hablan? Él. Si es Jorge Mistral, sí. No. Es un argentino. ¿Cómo se llama este galán? A ver. El de Buñuel, a ver. A ver, que nos ayuden alguien del chat. Por cierto, vamos a mandar saludos rapidísimo a nuestros amigos que nos están escuchando en el chat. Noaí, Vandelao, Raguna, Buraoes. Aquí está. Arturo de Córdoba. Y es una actuación que hace el Arturo de Córdoba, sí. Pero memorable. Realmente espectacular, pero espectacular. Y ahí viene nuevamente el dicho de que no hay malos actores. Solo malos directores. Bueno, sí, ¿sabes? Sí. Y Buñuel dirige a este tipo, al Arturo de Córdoba, de manera magistral. Y hace un thriller, que es él, increíble. Perdón, pero ese es un tercer thriller mexicano. Bueno, mexicano actuado por un argentino y dirigido por un español. Pero bueno. Ok, la voy a ver. Perdón por haberlos desviado, pero es que sí tenía que hacer esa comparación, Vicente. Y como alguna vez habíamos platicado de Taboada, Ya Raúl nos dijo cuál de Taboada le gusta más. Ay, bueno, la verdad es que no he visto muchísimo el cine de Taboada. Sé que es un tipo, bueno, yo vi Hasta el viento tiene miedo y me gustó muchísimo. No he visto mucho más, pero sé que es un gran director por todas las críticas que he leído de él. He leído más crítica de su cine que he visto su cine, eso es increíble. Mariana, también nada más he visto una, creo que las otras no creo que las aguante, como lo que han dicho, creo que las aguante. Aprovecho rapidísimo para saludar a Lili Gutiérrez, que nos había mandado el asunto de Arturo de Córdoba, pero ya lo vi un poco a destiempo, ya no pude decirlo. Ok, muchos saludos. Pues bueno, saludos a todos. Y bueno, creo que ahorita, por ahora, sería todo. Pero muchas gracias por esta oportunidad. Creo que no habíamos podido platicar tan largamente, ¿verdad? No, la verdad no, y la verdad que sí, muy sabroso como siempre. Bueno, ya te dije que yo contigo puedo estar, hablarías horas y horas de cine, Vicente. No acabamos. Y más con Carlos para que me enseñe todo eso que, pues bueno, ni idea de los planos y lo que platica. Claro, yo votaría para la casa, o sea, tengo que ver este tipo de Taboada. ¿A Taboada? Sí, sí. Me voy a cagar de miedo, pero tengo que ver igual. Sí, bueno, creo que ya tenemos todos tarea y tenemos cosas que ver el fin de semana. Ay, y el coso este del, ¿cómo se llama? El mexicano del, aunque estaban hablando. ¿El Luis Estrada? Ese también lo tengo que ver. Ah, ok. Solamente he visto una de El infierno, ¿no? La ley de Herodes. Sí. Ok, opa, no, pues. Tienes que ver las otras. Sí, Cuando vi la ley de Herodes, francamente no me calentó. Y bueno, este voy a estar interpretando la realidad mexicana de una forma muy simpática, hasta ahí. Pero no vi mayor trascendencia en su película realmente. Ok. O sea, digo, porque todo lo que muestra es real. Pues con esta meditación los dejamos entonces. Ha sido un placer estar con ustedes. Que tengan buenas noches. No, el placer fue para nosotros, Vicente. Carlos, muchísimas gracias por haber estado los dos. Fue una plática muy muy agradable, muy sabrosa y muy variada. Ay, yo me lo pasé súper bien. Que tengan muy buenas noches. Buenas noches. muchas gracias por todo, a todos los que nos están escuchando. Muchos saludos y bueno, pues me parece que vamos a un pequeño corte musical, ¿es correcto? Y despedimos por ahora a Vicente Aldrete y a Carlos Jiménez y regresamos con ustedes en un momento más. Vámonos a música, por favor.